Gracias al esfuerzo de personas como ustedes es que el turismo de nuestro estado ha llegado a ser lo que ya es. Pero esa parte nos falta mucho por hacer. Nos falta muchísimo por hacer en función del potencial que tiene nuestro estado, que hacen de Sonora uno de los estados con el mayor potencial turístico a nivel nacional.